Esto es Shit en la Irola Erratia en el 107.5. Estáis escuchando en principio, pues bueno, supongo que a través de internet, desde cualquier parte del universo conocido, pero también a través de la FM, pues podéis escucharnos a través de Radio Almaina, de Contrabanda de FM o incluso de Bizkaia Irratia en Guernica, y por supuesto desde la Irola, que es de donde en directo ahora mismo a 5 de junio. Del 2023 a esto de las 11 de la noche, pues estamos, o estoy, vamos, en la Irola Irratia, en Irala. Que por cierto, esta semana van a ser las fiestas, pero bueno, ya hablaremos de eso después, porque antes vamos a empezar con una nueva banda, para el programa, por lo menos, llamada La Leche de la Serpiente de Cascabel, Rattlesnake Milk, que tienen ya tres discos, pero vamos a quedarnos con el segundo, que desde hace un par de años, que se llama, bueno, tal cual como la banda, y vamos a comenzar con este Dave Dudley, son Rattlesnake Milk. Que bueno, podría ser de cualquier parte también del planeta, podrían ser finlandeses o sudafricanos, pero la verdad es que no, parecen de Texas y lo son. Rattlesnake Milk, como digo, bueno, un cuarteto, concretamente de Lubbock, en el estado de Texas, pero que se han debido de trasladar ya hace unos años a Austin, que me imagino que habrá mayor actividad musical. Y de hecho es donde están los estudios de Danny Reis, el batería de los Other Lives, un grupo popero, que no está nada mal, por cierto, y que es bueno, es el que ha grabado, les grabó este segundo disco, que lo editaron en el 2020. La banda se formó hace ya, pues en el 2013, habían sacado una casete con lo que sería su primer disco, pero bueno, casi es más este segundo trabajo, pues a ver, bueno, todavía no he escuchado el otro, pero este la verdad es que es un auténtico, bueno, un discazo. Casi parece que todas las canciones son iguales, todo hay que decirlo, con ese ritmo un poco de, bueno, de tren y de country así, pues muy clásico, pero una vez que vas entrando en él, la verdad es que no tiene desperdicio, y aunque suene, bueno, como siempre, si todas las canciones son iguales pero una es buena, todas las demás también lo son, ¿no? Y por ejemplo, otro ejemplo sería este Bank Robber. Y es que cualquier canción también que hable de ladrones de bancos tampoco puede ser mala. Rattle Snake Milk. Gran descubrimiento, Rattlesnake Milk, un segundo disco, como os digo, que nos quedamos con él porque, pues sinceramente, el tercero, el nuevo, que es del 2022, todavía no lo he podido escuchar, y la verdad es que me he quedado, pues bueno, casi en bucle con este trabajo, en el cual, por cierto, en la contraportada pone incluso que, bueno, sus influencias van de Hank Williams a los Cramps. Lo cual, bueno, no sé si los Cramps suenan demasiado, pero bueno, también sería otra razón más para escucharlos, pero vamos, que aparte que es que ya os digo, si os gusta este rollo así, que también te tiene que gustar, pues lo hacen muy bien, me parece. Rattlesnake Milk. Pero continuamos, porque bueno, nos quedan unas cuantas cosas, entre ellas, por ejemplo, bueno, ya sé que estamos en Irala, pero las fiestas de Andoain, una vez más, y concretamente en este 15º aniversario, pues la verdad es que van a estar pues ciertamente potentes. Pero bueno, antes de eso, insisto, vamos a escuchar, ya que estamos así con rollos country, con Bob Wayne, este cantante de Seattle originalmente, que estuvo el pasado, pues bueno, este fin de semana en el Festival de Blues de Areacha. Y la verdad es que a pesar de, digamos, unas condiciones que podrían ser, pues quizás no las idóneas, porque bueno, eran una carpa pequeña, a pie de suelo, digamos, al lado del río, pero a pesar de ello sonó como un cañón o como un tren, que había muchos en sus canciones. La banda era pues contrabajo, batería, un guitarrista que tocaba el típico rollo country así, con una guitarra eléctrica de maravilla, y bueno, y el propio Bob Wayne con acústica y una voz que pues muy potente, la verdad, casi diría yo que en disco yo no la había visto nunca tan, pues, tan con tanta fuerza. Y bueno, pues eso, un montón de canciones sobre trenes, sobre camiones y sobre drogas, como por ejemplo esta que mezcla dos de esas cosas, Dope Train, Bob Wayne. Travels day and night. Don't get on the dope train. Don't get on the devil's dope train. Don't get on the dope train, or the devil will take your life. Now this train will take you on a trip. It travels all around the world, enticing men and women, little boys and girls. He'll take your home and family, then he'll fry your brain. Just trust the Lord, don't get aboard. You don't ride the dope train. Don't get on the dope train, don't get on the devil's dope train. Don't get on the dope train, it travels day and night. Don't get on the dope train, don't get on the devil's dope train. Don't get on the dope train, or the devil will take your life. No rounder, don't take no uppers or downers. Don't put nothing in your nose or in your vein. You'll wind up on the dope train. Now the engineer, he's crazy. Brakeman, he's insane. Conductor, he's the devil. He'll try to get you to ride this train. So don't get on the dope train. Don't get on the devil's dope train. Don't get on the dope train. It travels day and night. Get on the dope train, don't get on the devil's dope train. Don't get on the dope train, or the devil will take your life. Oh, sure is hot down there, ain't it, Bob? Sure is, Red. Hey, man, can you pass me that water? I've spilled it. Oh, God. Got any more water down there, devil? Is that a pitchfork he's coming with? It ain't Dolly Parton, I'll tell you that. I think we can take the devil. What do you think? Both of us can get him. Let's get him. Take that pitchfork out of his hand. I never did like him anyhow. Me neither. We need to use his name in vain more. That'll fix him. Bob Wayne, acompañado concretamente en este tema también por Red Simpson, un cantante pues también especializado en su momento pues en canciones sobre camiones, así rollo country, como lo que hace el amigo Bob Wayne, que ya os digo, ha pasado en directo recientemente por Ariacha. Y ya que estamos, esta semana también se va, este sábado concretamente, va a ser la 18ª edición del Markina Soch, un festival ahí en Markina, que concretamente, bueno, yo he leído tres nombres por lo menos, que son Mourn, Mambo Jambo y Los Panics, o sea que nada mal. Los Panics, que, bueno, nunca hay tampoco que buscar una excusa, ¿no? Pero ya que precisamente acaban de reeditar Family Spree su primer disco, el Panic Controversy, un clásico, pues vamos a escucharlo. Shotgun Blast, Los Panics. Así comenzaba hace 20 años este disco, 2003, y ahora que se hace pues el aniversario, lo reeditan con esa clásica portada también que imitaba, bueno, copiaba directamente a pues el disco el King Controversy de los Kinks, con la formación clásica de Rioja, Pachi y Maribel al bajo. Y nada, pues eso, un montón de clásicos, un par de unas cuantas versiones, el She's My Witch, el Blue Moon. Y clásicos de este, pues como el que acabáis de escuchar, que yo creo que, si no me equivoco, es de los que caen en directo siempre, y este fin de semana supongo que también, y el Back to Nature, que también, ese si falta, vamos, no puede ser. Los Kinks, digo, Los Panics. Yeah. uno de los temas además en los que contaban con Igor al saxo, que bueno, en algunos directos, si hay suerte, pues también se puede contar con él apoyando ahí ese repertorio, que de un disco que además en su momento, en ese 2003, fue editado solo en CD, y entonces ahora Family Esprit pues cumple esos 20 años sacándolo por primera vez en formato de vinilo. Los Panics, que ya os digo, van a estar junto con Mambo Jambo y Mourn en el Marquina Shots de este año, el sábado 10 de junio. Y ahora sí ya nos metemos con Andoain, que pues va a ser también ese mismo sábado en la Nafarroa Plaza de Andoain, por supuesto, de ahí el nombre del festival, Andoaingo Rock Jaialdia, y que cuenta con pues cinco nombres y luego también un aperitivo o aperitif que le llaman al pues ya sabéis, esos conciertos que suelen hacer en directo, que son Arima, Siglas y Crin, y luego ya por la noche tarde, a partir de las 6 me parece, van a estar Nice, Gian Robots, Courage, los Schizophonics y los Black Lips, supuestamente como cabeza de cartel. Vamos a empezar con los Schizophonics y su último disco. Schizophonics, que no tiene perdón el no haberles visto en directo nunca, porque al menos por lo que he podido ver en vídeos en internet, pues es una auténtica salvajada. Sobre todo hay que reconocer pues la manera que tiene de tocar la guitarra y de bailar mientras toca la guitarra su cantante, Pat Beers, pareja de la batería, que se llama Letty Beers, y que, bueno, no sé si será porque les gustan las cervezas, bueno, esta banda de San Diego, que básicamente son ellos dos, junto con, pues bueno, diferentes bajistas a lo largo de todos estos años, que llevan también, pues ya más de 15 años casi, y eso, que en directo debe ser la bomba, así que una oportunidad inexcusable para verles en las próximas fiestas de Andoain, en ese 15º aniversario del festival de Andoain. ¿Qué más? Pues bueno, aparte también cuentan en su haber sido parte de la banda de acompañamiento del B durante una pequeña gira, y bueno, y llegaron a sacar incluso un single y una especie de proyecto conjunto con el propio El Bez. Pero bueno, vamos a centrarnos en eso. El último disco se llama Hoofit, y suena como pues acabáis de escuchar ahora mismo, y como por ejemplo este Underneath the Moonlight, los Schizophonics. Escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Estos eran los Schizophonics, una pareja de San Diego que, bueno, aunque vienen en formato trío, que estarán en las fiestas de Andoain de este año, el sábado 10 de junio, y de una pareja a otra, que estos sí que no se hacen acompañar ni de bajo ni de nada, se bastan ellas solas. Flavia y Martín Curry, son guitarrista, cantante y batería respectivamente, y que la verdad es que yo creo que he hablado de ellos ya un montón de veces, y vamos a empezar escuchándoles con este Talk Like That. Son The Crets. Like That, un tema que ayer nada aparecía como pues en el disco de Caras B y Descartes que sacaron del Back in Mono, su tercer álbum. Y ahora, bueno, recientemente han fichado para el sello inglés Damaged Goods, y pues les acaban de sacar un nuevo recopilatorio, porque la verdad tienen varios. Pero bueno, han sacado un recopilatorio para su gira en Estados Unidos y Canadá, y luego también, no sé si girarán también, pero vamos, en Japón ha salido una edición también de este Boom Dynamite, que consiste en 14 temas sacados de sus diferentes discos. Muchos de ellos ya los hemos escuchado, pero nunca está de más recuperar algún clásico como este Voodoo Doll, que suena así. Son de Courets. Você! Você! Ou todos vocês! Você! Você! Voodoo doll, and you better watch out now. Estaban los Courettes con un tema robado elegantemente a los Sonics y con dos colaboraciones de lujo. Por un lado tenían a Coffin Joe, el mítico personaje brasileño, director de cine y bueno, todo un personaje. Y luego Fred Rollercoaster, también conocido, saxofonista que ha estado, pues aparte de formar parte de la banda de King Khan, estuvo también en BDK y Under Roller Coaster, que precisamente era él. Y luego, bueno, en su último grupo, los Weird Omen, que ha montado y que, bueno, que en principio sigue con ellos, junto con el batería ahora de los Anomalies. Y bueno, pero nos estamos desviando, así que son los Courettes, que vamos a escuchar otro tema en el cual, pues bueno, tienen otra colaboración curiosa, que es la de Kim, el de los Power Solo, y que, bueno, le vamos a escuchar en este Pushing Too Hard, que no tiene nada que ver con los hits, por cierto. Son The Courettes de nuevo. Come on, baby, just wanna love you all night. Come on, baby, just wanna love you all night. Você. Ahí va otra vez el coffin. Los Courgettes, que ya que estamos, vamos a escuchar a... Bueno, siempre han tenido bastante amistad y bueno, han colaborado en varias ocasiones con King Kicks, el de Power Solo, que ahora mismo pues es el único de los dos, porque de alguna manera también era un grupo que era una pareja, en este caso de hermanos, pero ahora mismo bueno, se ha quedado él solo con, pues bueno, con otra banda que le acompaña y que acaban de sacar un nuevo disco, Jambalaya Extra Spicy. Un disco en el cual además colaboran precisamente este dúo también de Courgettes, y ya que estamos, pues vamos a escucharles. If I Could Fly, son Power Solo con su nuevo disco. Solo que no van a estar en el festival, sí, de Courgettes, que es con quien colaboraban aquí King Kicks. Seguimos con más los, pues el resto de nombres que aparecen en este festival, y uno de ellos, pues bueno, son los suizos Giant Robots, una banda de Lausanne, concretamente en Suiza, que tienen varios discos y que parece que tienen ya pues preparado su cuarto LP, que se va a llamar Fuse You, y de ahí que bueno, pues ciertamente hacen un garaje muy muy clásico con teclado, y está bueno, está, debe de estar grabado o producido ligeramente por lo menos en los Circo Perrotti de Jorge Explosion, y eso que será su cuarto disco, que va a salir pues se supone que a lo largo de este 2023, pero de momento pues nos vamos a quedar con, bueno, pues escuchándolos en algún que otro tema. Por ejemplo, yo les conocí pues allá por el año 2006, que sacaron pues un segundo disco con Voodoo Rhythm, el Too Young to Know Better, Too Hard to Care, y que pues es el que vamos a escuchar. Lo que pasa que no encuentro la canción que íbamos precisamente de ese mismo disco. No sé dónde está. Típicas cosas de estas misteriosas. Ah, vale, sí, ahí está. Vale, Tell Me What To Do. Son los Giant Robots. Hey! una banda que a lo tonto también pues ha cumplido ya más de 25 años y pues eso, tres LPs, el cuarto ya a punto de sacarlo y el tercero fue pues hace ya 10 años, en el 2013, Delightfully Refreshing, un disco que sacaron con Sound Flat en concreto y que suena así, Hold Her Tight, los robots gigantes. Giant Robots, que estarán en Andoain este sábado 10 de junio y pues otra banda así también bastante, pues casi los 25 años hacen, son los Black Lips, aunque han sido bastante más prolíficos. Bueno, la verdad es que no llevo el número de discos que han sacado, pero un montón, y acaban de sacar este año otro. Esta banda que, bueno, también sinceramente nunca he entendido. Pues en el caso de eso, de porque son los... Bueno, el cabeza de cartel sí, porque está claro que de todos los grupos que van a tocar son los más pues bueno, los más conocidos y los que han tenido más reconocimiento. Pero insisto que nunca he entendido muy bien por qué. Aunque está claro que tienen sus momentos. Y bueno, y en directo la verdad es que no sé si los habré visto alguna vez. Pero bueno, vamos a escucharles, aparte de sacar discos, ya os digo, bastante a menudo... recientemente han visto, pues bueno, casi todos sus discos reeditados por el sello en el que están ahora, en Fire, un sello en el cual, pues bueno, hay gente como estos, ¿cómo se llaman? Pere U o Half Japanese, y que eso, han reeditado sus trabajos y concretamente, por ejemplo, el Good, ¿cómo era? Good Evil, Good Bad Not Evil, del 2007. Lo han reeditado con una serie de, bueno, bonus tracks que se llama, bueno, que entre ellos está este Cruising, que es el que vamos a escuchar ahora mismo y que podría ser, pues bueno, el sonido más garajero y más clásico de la banda. Son los Black Lips. Back road, I'm not nothing but green. Con los Black Lips, como os digo, que encabezan ese cartel de Ando Ain de este año. Acabamos el programa de hoy de Sit en la Irola Irratia. Y bueno, comentar también eso, que dentro de las fiestas de Irala, concretamente pues el sábado 10 a la tarde, a las 5 y media, habrá el día especial de la Irola, el mítico este que se suele hacer en las pistas de skate. Y concretamente va a haber tres bandas, bueno, cuatro, Quinquila, Señores Tensos y Chulería Joder. Y luego un tarde de sorpresa, que, pues bueno, para averiguarlo tendréis que ir a ese evento de la Irola. Y poco más. Bueno, comentar si también van a estar con la mítica banda también de Boston, con Talia C. de Cal Frente, pues está de regreso, porque que yo sepa, sí, ¿no? Se habían separado hace tiempo. Bueno, la cuestión está en que están de gira y concretamente, entre otras fechas, van a estar dentro de, pues el martes, o sea, mañana, 6 de junio, estarán tocando en la Cucha Belcha de Lanchoqui. Y nada, esto ha sido Sheet, hasta dentro de 7 días aquí en la Irola. Agur.